Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos a través del dial 100.9 de Cultura FM y 940 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta jornada del noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 69. Y hoy Quito amanece bastante frío, cuenta con una temperatura de 8 grados, sobre una máxima de 16, una mínima de 7 grados. Se encuentra parcialmente nublado y hay probabilidades de lluvia en un 30%. Quito en las horas de la tarde, pues tenemos un poquito de heladas en horas de la noche, está totalmente frío y por lo tanto abríguese un poquito para que no se nos enferme y pueda realizar sus tareas de forma oportuna. Recuerde que hay mucha, diríamos, la necesidad de nosotros cada día ponerle énfasis a nuestro trabajo para demostrar pues que lo que estamos realizando vale la pena, que nuestro trabajo debe ser remunerado de forma oportuna. Así que con eso queremos decirles a ustedes, amigos, amigas, que este clima frío hace que usted venga cargando ya su ponchito, venga cargando también su paraguas para evitar los intensos resfríos. Darío, vamos a recordar rápidamente que hoy tenemos ya pico y placa y eso ya empezó. Además, esto rige también para todos los transportistas que vienen de otras provincias del país. Ponga muchísima atención. Bueno, efectivamente nos vamos a ir con la información del pico y placa más adelante. Quiero completar un poco la información sobre el pronóstico del tiempo en nuestro país, en las principales ciudades. Las personas que tal vez viajen para Guayaquil, tendremos una temperatura promedial en el 28 grados centígrados, algo de presencia de lluvias, la humedad en el 69.2% y la velocidad del viento golpeando al 1.4 metros por segundo. Nos vamos hasta el centro del país, en Cuenca. También tendremos parcialmente nublado en ese sector, las nubes, el clima en 20 grados centígrados, la humedad en el 35.8% y la velocidad del viento golpeando al 2.5 metros por segundo. Un poco baja la presencia de viento en la ciudad. En Manta, las personas que quieran llegar a ese sector, a ese puerto, tendremos la sensación térmica en 25 grados centígrados, no tendremos lluvia en este sector, una humedad en el 72.7% y el viento golpeando al 2.9 metros por segundo. Eso es lo que les podemos contar brevemente sobre algunas ciudades en nuestro país en cuanto al pronóstico del tiempo. Vamos ya con la información del pico y placa. En este momento, cuando ya son las 7 de la mañana y 5 minutos. Hoy, como corresponde, todos los miércoles no pueden circular los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Esto desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la medida, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. La medida se aplica al interior de la parte más urbana de nuestra ciudad, comprendida por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga mucha precaución con esta medida, evite la sanción y la pérdida de puntos en su licencia. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, tiempo para también ingresar hasta la página del Twitter de EQ911 Quito, que le corresponde los perímetros de las vías de Pichincha, Napo y Orellana pues en este instante nos dicen que se encuentran 100% habilitadas al tránsito vehicular. La invitación es que conduzca siempre con precaución, respetando los límites de velocidad. Eso sí, póngale mucha atención a todo este trabajo que nos muestran, en este caso, EQ911. Evite el uso del celular, respete los límites de velocidad, que es otro dato también importante. Y de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Acá tenemos que las operaciones son normales, clima y visibilidad aptos para volar, mis estimados amigos. Hoy es 11 de abril de 2018 y nos vamos a continuación, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, a conocer lo que tendremos durante el desarrollo de este espacio informativo hasta las 9 de la mañana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos. Alcanza la cumbre del nevado más hermoso del mundo, el Taita Cotopaxi. Monseñor Leonidas Proaño es el quinto personaje emblemático. Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador ya cuenta con carrera de artes musicales. Quito vive el primer encuentro internacional de narración oral patrimonial, Mishkishimi. Ecuador y Japón celebra una relación centenaria con eventos culturales. Ecuador acoge la reunión birregional de intercambio en la lucha contra las drogas. La sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó una nueva jornada de teatro espontáneo. La obra infantil ¿Quién será el verdadero monstruo? Se presenta en la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura del Guayas hay una muestra pictórica que se denomina Sinestesia. Muestra de Fito Collage 2018 se encuentra abierta al público hasta el próximo 27 de abril. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó Cineforo Club con la temática de cine japonés. Festival Intercolegial de Cortos para el Día Nacional del Patrimonio, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Varias actividades también se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿a quién tendremos, Darío? Bueno, recordarles que desde las 8 de la mañana estaremos ya en vivo con nuestros invitados. Usted puede escuchar y también puede observar a nuestros invitados a través de la página www.casadelacultura.gov.es. El primero en acompañarnos será Efraín Cepeda, del Club de Poesía La Delicia. Estará aquí presente para darnos a conocer las actividades que se realizarán por el homenaje al Día del Maestro Ecuatoriano. Paulina Basante, conocida como la doctora Caramelo, coordinadora general de Clown Hospitalario Zapatitos de Colores, nos visitará acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablar sobre algunos convenios que llevan con hospitales aquí en Quito y también sobre la recolección de fondos para homenajear a los niños en su día. Y la exposición La Belmonte y Yo estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el próximo 20 de abril. Su autor, Ramiro Guarderas, nos acompañará al cierre de nuestro informativo y conoceremos detalles sobre este trabajo. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Antes de irnos con el desarrollo de la información, le invitamos para que usted también nos pueda escuchar y mirar a través de las redes sociales. Darío. Por supuesto, Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Radio CCE. No se olvide, Radio CCE, para que pueda encontrar toda la información que se genera en nuestra cabina y también, por supuesto, en exteriores. Recordarles también la línea de contacto con nuestro público, el 2220-966, 2220-966. Usted puede hacer uso de esta línea telefónica a partir de las 7:30 de la mañana, comunicarse con nosotros y dar a conocer las actividades artísticas y culturales que está desarrollando, para que de esta forma el público pueda darse cita y compartir ese tipo de actividades. Ahora sí, nos vamos entonces ya con el desarrollo de la información. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Desde las alturas vigila a un vasto valle, rodeado de varios volcanes. Sus miradas atraen por su coqueto nevado, que enamora a propios y extraños. Alista tu maleta, prepara tu equipo y alcanza la cima del coloso de los Andes llamado Taita Cotopaxi. ¿Quieres saber cómo? En la siguiente nota le contamos. Una aventura llamada Cotopaxi. En el Coto pagas tus pecados. Y de hecho fue así. Propios y extraños viajan solo para cumplir un sueño, llegar a la cima de este coloso. Ubicado en la ciudad de Latacunga, el Taita Cotopaxi impresiona por su altura y bello nevado, considerado uno de los más grandes del continente por sus 5.897 metros. El Cotopaxi es una montaña cotizada por los amantes a la aventura. Es por ello que Kuntur, una agencia de varios años de experiencia en guía de alta montaña, te invita a escalar a la cima del Taita Cotopaxi, dirigida a personas desde los 18 años en adelante. Stalin Ramírez, parte del equipo de Kuntur, nos habla más sobre el equipo necesario que llevarán las personas que conquisten la cima. Vamos a hablar del equipo, de cómo es la vestimenta para subir el Cotopaxi. Empezamos de pies a cabeza, las botas de alta montaña. De ahí lo que es la vestimenta superior, desde los pies para arriba, es un first layer, que es, puede ser una pijama, puede ser un calentador, ¿sí? Luego, necesitamos un arnés. El arnés no tiene que ser completo como en este caso, simplemente un arnés y que tenga un mosquetón. Y obviamente lo que es el launch, pueden llevar geles que les puede ayudar bastante en caso de sentir esos bajones. Comida suficiente para 3, 4, 5 horas de ascenso. Esto es básicamente lo que se necesita para subir el Cotopaxi. El ascenso al volcán Cotopaxi se realizará este sábado 14 y domingo 15 de abril. Tiene un costo de $220, que incluye transporte, desayuno, almuerzo y merienda por los dos días, habitación en los refugios, equipo para alta montaña y guianza. El punto de encuentro será a las 10 de la mañana el día sábado 14 de abril. El lugar es en el Hotel Dan Carton, ubicado en la Avenida República del Salvador, sector norte de Quito. Para más información, visita la página de Facebook Kuntur o comunícate al número celular 0984-057266. No olvides llevar ropa abrigada y líquidos. Alcanza tus límites y llega a la cima del volcán más hermoso del mundo, el Taita Cotopaxi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Bueno, amigos, ahí tenemos esa invitación para ascender a la cumbre del Taita Cotopaxi. No se olvide que este tipo de ejercicios siempre demandan una preparación previa. Ahí tenemos la invitación, pero esperamos que usted también, si es que va a hacerlo, se haya preparado adecuadamente para el próximo 14 de abril subir a la cumbre del Cotopaxi. Vamos a avanzar con la información. Les contamos que Monseñor Leonidas Proaño es el quinto personaje que fue presentado en el Salón Azul de la Presidencia de la República el pasado lunes. Esta campaña es impulsada por el Gobierno Nacional como iniciativa de reivindicación histórica de reconocidos personajes ecuatorianos. De Educación Fander Falconi, junto al subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros, recordaron el aporte de este personaje que fue el precursor de la alfabetización en el Ecuador. El ministro Falconi, en su intervención, señaló que Monseñor Proaño dedicó su vida a la educación vinculada con los pobres y se planteó todo un programa de alfabetización. El programa de educación intercultural bilingüe es un ejemplo para toda Latinoamérica. Se incorporó en una educación popular que planteaba una educación creativa e innovadora, rompiendo los tabúes y paradigmas de la época. Falconi también destacó que el Ministerio de Educación tiene la campaña Todos ABC, alfabetización, educación básica y bachillerato Monseñor Leonidas Proaño. Justamente en reconocimiento al obispo de los pobres, manifestó. Con esta campaña se graduó ya a más de 17.000 bachilleres entre 18 y 25 años. Cisneros destacó la vida de Monseñor Proaño, dedicada a la labor de ayudar especialmente a las comunidades indígenas de Chimborazo. Por su parte, Gabriel Cisneros Saavedrabo destacó la vida de Monseñor Leonidas Proaño, dedicada a la labor de ayudar especialmente a la comunidad indígena de Chimborazo. Creo que el gran cambio de Proaño es tener una sensibilidad profunda en la ciudad de Riobamba con el pueblo y con el movimiento indígena y darse cuenta que es imposible cualquier proceso de evangelización si no hay un cambio en la estructura de la Iglesia Católica. Él cambia como respuesta a todo un proceso que se mantenía todavía. Recordemos, para esa época todavía se vendía en Chimborazo a tiendas con indios y todos, es decir, a través del concertaje teníamos fuertes procesos donde en la estructura de la hacienda los hijos, los nietos quedaban endeudados y eran considerados como parte del territorio. Y a partir de ese cambio, entender que el ser humano está sobre todo. Proaño inicia procesos de cambio en la provincia y se da cuenta que esos procesos no se pueden llevar adelante sin la liberación desde la paz. La Iglesia debe estar del lado del pueblo, ya no más del lado de quienes han oprimido al pueblo, han contribuido a que este hombre sea disminuido en su ser de hombre. Además, Cisneros dijo que Proaño es el obispo de los humildes. Utilizó la paz como elemento de liberación, la paz a través de herramientas de educación. Creó escuelas radiofónicas populares para el Ecuador, con lo que se forjó la educación radiofónica. Creo que esta radio emblemática de la provincia de Chimborazo, a través de la cual se educa y se evangeliza. Él crea la juventud eclesial de base. Muchos de los líderes de la provincia de Chimborazo actuales fueron forjados en estos espacios de la juventud eclesial de base. Hay que entender que esta juventud comienza a discutir la sinergia que debe existir entre la liberación del hombre y la tierra para que exista una posterior liberación del imperio. Monseñor Leonidas Proaño nació un 29 de enero de 1919. Desde sus primeros años aprendió el oficio de los mayores, sentado horas y horas, tejiendo las pajas, A veces le dolía la espalda de tanto tiempo que estaba agachado. Sus padres eran tejedores de sombreros de paja toquilla, que los trabajan en su casita en el pueblo de San Antonio de Ibarra. Se llamaba Agustín Proaño y Zoila Villalba. En 1917 comenzó la primaria en la Escuela Fiscal Juan Montalvo. Cuando aprendió a leer, le encantaba un libro de historia sagrada, con estampas y dibujos. El párroco de San Antonio le gustaba conversar con él. El niño le decía que quería ser pintor, pero él le sugirió que fuera al seminario y se hiciera sacerdote. Al niño y a sus padres les gustó la idea. En octubre de 1925, acompañado de sus padres y algunos familiares, fueron a Ibarra para matricularlo. Decidieron que entrara como alumno externo en el seminario de San Diego. Su madre, para poder atenderlo, se trasladó a vivir a Ibarra, donde alquiló un cuarto. En el 2008, la Asamblea Constituyente de Ecuador declaró al obispo de los indios y de los pobres, Monseñor Leonidas Proaño, como personaje símbolo nacional y ejemplo permanente para todas las generaciones por la lucha contra la opresión, la exclusión y la marginalidad en el Ecuador, y por total entrega a un trabajo en búsqueda de libertad, de justicia y de solidaridad como condiciones de la paz. Monseñor Leonidas Proaño falleció un 31 de agosto de 1988. La Iglesia debe estar del lado del pueblo. Fuente: Ministerio de Educación. De la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en todo el territorio continental ecuatoriano. Gracias a ustedes por estar conectados en Cultura FM 100.9 y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante también compartir con usted que puede visitar la página de la Casa de la Cultura, www.radiocce.gob.es. ¿Te gustaría estudiar composición, producción o interpretación de instrumentos musicales? La carrera de Artes Musicales de la Universidad Central del Ecuador abre sus puertas a partir del próximo 7 de mayo. Después de 3 años de ejecución y elaboración de uno de los proyectos más innovadores de la Universidad Central, y tras 2 años y medio de espera en su aprobación por parte del Consejo de Educación Superior, CES, fue aprobado el 20 de septiembre del 2017 la carrera de Artes Musicales en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El magíster Julián Ponto, decano de esta carrera, nos da más detalle. Bueno, el primero es la conformación del equipo, entró un equipo y después quedamos pocas personas de ese equipo, ¿no es cierto?, pero son las que culminamos el equipo, el proyecto. Las personas que culminamos el proyecto era el maestro Terry Pazmiño, el maestro Palacios, Edgar Palacios, Luis Rodríguez, Gladys Noguera y mi persona, Julián Pontón. Esas son las personas que concluimos el proyecto y a la final, entonces, se hizo una serie de planteamientos en el proyecto en relación a lógicos de la carrera, sobre todo en el sentido de que se hace necesario retomar o desarrollar los instrumentos nativos del Ecuador como parte también de un estudio académico. Entonces estamos planteando también la incorporación de las marimbas, los rondadores, todo ese tipo de instrumentos al estudio académico regular, con 9 semestres, con un profesor contratado que venga de los saberes ancestrales y populares. Y eso es uno de los planteamientos importantes de la carrera. Y también, lógicamente, se van a tomar en cuenta los instrumentos sinfónicos de la orquesta sinfónica, y evidentemente habrá varios tipos de música: música ecuatoriana, música popular latinoamericana, entre otras manifestaciones de la música, ¿no? La carrera ofrecerá varios itinerarios a partir del cuarto semestre. Los estudiantes podrán especializarse en distintos campos. es la primera carrera de artes musicales pública con título de licenciatura, ¿no es cierto? Esta carrera va a ofertar también cuatro itinerarios. A partir del cuarto semestre se puede tomar el itinerario de composición, de producción, de interpretación en instrumentos sinfónicos, de instrumentos nativos y populares ecuatorianos, latinoamericanos, y la de producción. Y sobre todo se está creando un itinerario que es de trascendental importancia para el país y que antiguamente hubo un intento en la Universidad Católica con Juan Mullo de crear un itinerario de musicología. Y en esta carrera entonces se va a crear el itinerario de... Bueno, está creado ya y está aprobado por parte del CES y nos queda implementarlo nada más. El itinerario de musicología en música ecuatoriana y latinoamericana. Es de mucha importancia porque evidentemente el Ecuador tiene una riqueza musical extraordinaria, ¿no? De parte del sector indígena, de parte del sector afro, de parte del sector mestizo y todas las fusiones que puedan de estas raíces generarse, ¿no es cierto? Entonces, una itinerario de musicología en este caso, ¿no es cierto?, viene muy bien el aspecto de la investigación musicológica y etnomusicológica musicológica aquí en nuestro país. El 27 de abril a las 6:30 de la tarde, en conmemoración al aniversario número 367 de la Universidad Central del Ecuador, presenta un concierto sinfónico en el Teatro Universitario, siendo esto también una forma de festejar la apertura de la carrera de artes musicales. Sí, es la apertura del nuestro día, la inauguración, porque en realidad lo que se abre el 7 de mayo es el curso de nivelación. Entonces la orquesta, las autoridades de la Universidad Central han solicitado a la Orquesta Sinfónica Nacional para que realice un concierto de apertura de este curso de nivelación, que será el 27 de abril. Entonces este concierto tiene el objetivo, ¿no es cierto?, de dar a conocer a la ciudadanía y a la comunidad universitaria, por supuesto, ¿no es cierto?, la apertura de esta, del curso de nivelación de la carrera de artes musicales. Ahí están invitados todo el público, la comunidad universitaria, los músicos y las personas que quieran acompañarnos. Si eres músico y estabas esperando esta oportunidad para licenciarte, no esperes más. La Universidad Central del Ecuador espera por ti. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 28 minutos. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 26 de agosto de 1918 y para celebrar los 100 años de este nexo fraterno, se ha diseñado una serie de muestras culturales del país asiático en suelo nacional con el objetivo de vivenciar la herencia milenaria japonesa. La iniciativa es desarrollada por el Comité del Centenario del Embellecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Japón y Ecuador, junto a la Embajada de ambos países y los Ministerios de Cultura y Patrimonio, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Comercio Exterior y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Japonesa para el fortalecimiento de dicha unidad y mantener su memoria centenaria. Los históricos vínculos de amistad y cooperación existente se han fortalecido mediante relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas para ambas partes. Japón constituye para Ecuador uno de los principales cooperantes en el continente asiático, particularmente en las áreas de salud, energía renovable, televisión digital y prevención de desastres naturales, entre otras. Este 17 de abril se inaugurará la exposición magna Hokusai en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión hasta el 23 del mismo mes, en la que se desarrollará la exposición de calendarios japoneses en el Centro Cultural de la Universidad Técnica de Ambato. El maestro Koichiro Okuma dictará un seminario y tendrá lugar un campeonato de karate entre el 23 y 28 de abril. Para el 25 y 26 de agosto tendrá lugar el Festival de Arte y Cultura y Hermandad Matsuri Centenario 2018 en el Centro de Exposiciones Quito. Este evento será un acto de agradecimiento al pueblo japonés, a los ecuatorianos, y honrarán las relaciones de amistad con un conjunto de celebraciones y tradiciones ancestrales que mostrarán la riqueza cultural histórica y contemporánea del Japón. El Matsuri es uno de los rituales más importantes de la sociedad japonesa y uno de los eventos más representativos y especiales. Se refiere no solo a la comunidad de Kami, Dios, como sus vecinos, sino a la agrupación de toda la gente del barrio, ciudad o área en un evento común. Cabe señalar que la agenda de conmemoración empezó en el mes de enero con celebraciones y la Asamblea General de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Exbancarios del Japón. Posteriormente se inauguró el Jardín Japonés en el Jardín Botánico de Quito. Walash, grupo de tambores tradicionales del Japón, que brindó varias presentaciones en cuatro ciudades del país. El doctor Hideyo Noguchi brindó conferencias en Guayaquil, mientras la artista Risa Kojo ofreció exposiciones y talleres de arte con papel en Quito y Cuenca. Se realizaron también campeonatos internacionales de kendo, así como conferencias de artes marciales. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahí escuchamos toda esa campaña que hace muchos ciudadanos, no solamente periodistas, sino la población en general, que se han unido para pedir que vuelvan los ecuatorianos a nuestro país. Los tres compañeros periodistas, al que se suma Marcelo Muñoz, que también se encuentra desaparecido. ¿Y qué esperamos? Pues nosotros también hacemos fuerza para que regresen nuestros ecuatorianos sanos y como se fueron, de alguna forma, porque es así como los espera su familia. Recordemos que ellos son también papás, son hermanos, son hijos, y también son vecinos, son parte de nuestro país, que se fueron a cumplir una labor de trabajo y que, de alguna forma, pues nadie conocía que esto les iba a suceder. Así que hacemos votos, hacemos fuerza para que ellos regresen a nuestro país, así como también Marcelo Muñoz, porque se suma uno y por lo tanto son cuatro que los necesitamos aquí en nuestro país. Y este eco de apoyo se sigue escuchando en todo el país y esperamos que esto se mantenga, que no se quede en el olvido, porque muchas veces en el transcurso del diario vivir de las noticias, la instantaneidad de las noticias siempre nos lleva a pasar de un tema a otro, pero este tema nosotros lo queremos seguir manteniéndolo presente. Ayer, este audio que escuchamos brevemente, esto fue lo que se realizó ayer en la Plaza de San Francisco en Guayaquil, donde varios periodistas del puerto principal se reunieron para mantenerse en vigilia, también con la presencia de algunos familiares de los tres periodistas desaparecidos. Nosotros esperamos continuar con más información y no dejar esto, que el tiempo se olvide, sino mantenerlo hasta que regresen nuestros tres compañeros periodistas y, por supuesto, también el ciudadano ibarreño Marcelo Muñoz. 7:34, 7:34, nos separamos por un instante, ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es

Y lo que se va a hacer es reunir a todos los expertos, todo lo que tienen como responsabilidad de luchar contra este tema, intercambiar experiencias, porque es lo que falta. Bueno, yo pienso que en tema de cocaína hay que decir las cosas como son. Nosotros somos los consumidores y aquí los países andinos son los, y bueno, los países andinos son los, como decirlo, los productores, y los países alrededor de los productores son más los países de tránsito. Por ejemplo, Ecuador es un país más de tránsito que de producción, porque no hay cultivo de coca. Por otras drogas es diferente, somos todos al final productores y consumidores, pero en este tema mismo sí, nosotros somos los consumidores y por supuesto tenemos bastante campañas y proyectos también en territorio de la Unión Europea para tratar a convencer de no consumir. Es un trabajo que yo pienso que tiene que acompañarse, ¿no? Por un lado y por otro lado. En la cita que se desarrolla en el Hotel Hilton Colón de Quito participa Lady Zúñiga, secretaria técnica de Prevención Integral de Drogas, quien ha expresado en un medio impreso del Ecuador que todo esfuerzo que se haga como naciones hermanas servirá para lograr el bien común en cada territorio. La reunión cuenta con la participación de expertos de unidades policiales, de antinarcóticos y servicios de aduanas de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, junto con representantes de otros proyectos de la Comisión Europea. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41, y les comentamos a ustedes que hay un accidente de tránsito que lo comparte la AMT Quito sobre la avenida 5 de Junio y Miller. Esto en el sector de los dos puentes, lo que obstaculiza un carril sentido sur-norte sobre la 5 de Junio. Personal de salud ya se encuentra en el lugar. Les estaremos contando más detalles qué es lo que va sucediendo aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos a ver de inmediato, me parece que tenemos por acá ya un contacto ciudadano en este instante. Contacto ciudadano en Zona Cultura. Muy buenos días a la persona que se encuentra en el teléfono 2220-966. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Mauricio Gallegos, soy actor y director de teatro, y les llamaba para invitarles a todos ustedes, amigos, a que nos acompañen a la obra Fragilidad, que es de la compañía teatral Antrópolis, que se va a presentar el día jueves, el día de mañana, a las 11 de la mañana, en el Teatro de la Politécnica Nacional. Es entrada libre. Ya, coméntenos un poquito de lo que va a presentarse y que el público asistente podrá observar. Quisiera contarles que es una obra un poco no convencional. Me refiero a que no tiene una línea aristotélica, una forma de contar como común. Tiene una forma de contar la historia de unas personas que viven en un lugar donde arrendan unos cuartos, unos departamentos, y la relación que se da es un poco extraña, un poco como llamativa. Se habla un poco sobre la venta de órganos, se habla un poco de algunos temas coyunturales a nivel social que marcan una relación un poco desgastada de los seres humanos, ¿no? Un poco. ¿Ya? ¿Quiénes nomás participan en este evento? El director se llama Andros Cocha Quintanilla, y actúa Santiago Campos, Ivania Michelena, Indira Reynoso, Claudia Niquinga, Ciro Tuapanta y quien les habla, Mauricio Gallegos. ¿El objetivo de presentar esta obra? El objetivo, pues, un poco es llegar a la gente, concientizar de alguna manera lo que te había comentado acerca de esto de las relaciones de la venta de órganos, un poco, y también con el pretexto de que los chicos de la universidad van a entrar a clases nuevamente. Entonces hay un proyecto que Álvaro Rosero tuvo toda la amabilidad de invitarnos, hacen jueves culturales, todos los jueves en el Teatro de la Poli hay eventos de muy alto nivel a nivel artístico, ¿no? Teatral, sea esto de música. Y en esta oportunidad, pues Álvaro nos ha querido invitar a nosotros con esta obra de teatro para que los chicos pues empiecen el año con un poco de arte y cultura, ¿no? En la universidad. con todo, bueno, también es abierta al público, también puede ir quien quiera ver la obra, pues puede acompañarnos. ¿Tiene costo? No, ningún costo, es entrada libre. ¿Cómo llegar hasta ese espacio? Es muy fácil de llegar, por la avenida Ladrón de Guevara, frente al Coliseo Rumiñahui. Ahí queda el Teatro de la Poli y el acceso es por ahí, por la parte donde entran los autos. Hay un paso peatonal por ahí y pueden ingresar tranquilamente. La función empieza a 11 y es, en lo posible se trata de empezar puntual, 11 en punto, ¿no? Perfecto, queremos agradecer su participación en el noticiario de Zona Cultura. A ustedes muchas gracias por la invitación y qué bueno que hay espacios como estos en los que los actores culturales y los grupos de teatro podamos promocionar nuestros trabajos e invitar a toda la gente, a la muchísima gente que escuche esta linda radio. Queremos agradecerles más bien a ustedes, siempre, 7:30 hasta las 8 de la mañana, línea abierta, micrófonos abiertos para que usted comparta la información cultural. Muy amable, muy bien. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Vamos a continuar con la información ahora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de esta su casa, porque esta institución la pertenece a todos los ecuatorianos. Nos vamos con la información de los núcleos. Promover y difundir las artes y la cultura de la provincia del Cañar es el principal objetivo de un concurso estudiantil de videos realizados con celulares que organiza la Casa de la Cultura de esa provincia. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar se encuentra organizando un festival intercolegial de cortometrajes realizado con celulares por el Día Nacional del Patrimonio. La Casa de la Cultura realizó con anticipación la invitación respectiva a los establecimientos educativos secundarios del Cantón Azogues y recibirá los trabajos hasta las 17 horas de este jueves 12 de abril. Olga Romero, responsable de museos de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, nos cuenta más detalles acerca de este festival. Hemos estado ya promocionando, hemos hecho las diferentes invitaciones, como está direccionado justamente a los establecimientos educativos secundarios de nuestro cantón, hemos hecho unos parámetros de participación, pueden participar 3 estudiantes por entidad educativa, hemos direccionado, hemos hecho un tipo de bases en cuanto a las cuestiones técnicas, la duración es de 2 minutos, igualmente las temáticas que se abordarán, tanto en el ámbito de patrimonio material como inmaterial. La temática será la riqueza patrimonial de la provincia del Cañar. Desde el 13 de abril, los cortos participantes serán subidos a las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar para recibir la votación del público. El corto que obtenga el mayor número de reproducciones recibirá uno de los incentivos que se entregarán. Nosotros vamos a hacer la entrega de estímulos a los 3 trabajos que han destacado e igualmente va a subirse todos estos trabajos a redes sociales de la Casa de la Cultura para que también haya un premio, si cabe el término, de parte del público. Eso lo estaríamos realizando el día 18, como está establecido en las bases, lo que sería la proyección de todos los cortos aquí en el Teatro Jaime Roldós de Aguilera e igualmente la entrega de certificados de participación e igualmente de los incentivos que se ha establecido para este certamen. El director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, Edgar Palomeque, destaca que el objetivo de este evento es fomentar las destrezas artísticas de la juventud de la provincia, con los mecanismos que ofrecen las nuevas tecnologías como herramienta de soporte narrativo y documental audiovisual. Y añade que la Casa de la Cultura busca incentivar la valoración del patrimonio cultural de la provincia del Cañar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos y del Cañar nos vamos hasta Esmeraldas. Rendición de cuentas y varios eventos por el Día del Maestro Ecuatoriano se llevan a cabo hoy y durante esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas y también en otros escenarios. A continuación le contamos los detalles. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas realizará su rendición de cuentas del periodo 2017, la presentación de libros y varios eventos por el Día del Maestro Ecuatoriano. Estas actividades se desarrollarán durante esta semana y en distintas sedes. Y Yulki Minota, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, nos comenta acerca de las actividades que llevará a cabo hoy y mañana la entidad. Este miércoles vamos a tener nuestra asamblea provincial, la misma que fue suspendida por el suceso ocurrido en Esmeraldas del robo de la joyería y hubo una amenaza de bomba, y el tema a tratar será la rendición de cuentas del periodo del 24 de mayo de 2017 al 31 de diciembre del 2017. Es una asamblea extraordinaria. Este 12 de abril, aquí en el auditorio Nelson Estupiñán Paz, vamos a tener la Noche del Recuerdo, un acto conmemorativo del Día del Maestro, donde también van a ser homenajeados tres grandes artistas de nuestra provincia que pasan de 60 años, como es el señor Bolaño, más conocido como Pachangola, y también el señor Johnny Martínez, más conocido como Pupilo. Y también vamos a homenajear a este señor gran cantante, los tres, a Eduardo Preciado Santos, más conocido como el mismo. Yulki Minota también nos brinda detalles sobre los eventos que la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas realizará el próximo viernes 13 de abril. El día 13 de abril, en el Cantón Quinindé, vamos a tener la publicación, el lanzamiento de un libro del ingeniero Secundino Valdés. Él es un escritor esmeraldeño que ha hecho la historia de Quinindé, que son 288 páginas. Es totalmente un libro bien tomado, la investigación bien formada, durante 6 años. Ese libro fue hecho aquí, en la Casa de la Cultura, pero el lanzamiento se va a hacer en Quinindé, en la ilustre municipalidad de Quinindé, ya que tenemos un convenio con ese cantón, un convenio institucional. Va a ser el lanzamiento allá en Quinindé a las 10 de la mañana, y por la misma tenemos que venirlo eso de las 3 de la tarde, porque vamos a tener un encuentro también por el Día del Maestro. Eso va a ser en el Colegio Sagrado Corazón de aquí del Cantón Esmeraldas, conjuntamente con el Ministerio de Educación. El 29 de mayo de 1920, el expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno instituyó al 13 de abril como el Día del Maestro Ecuatoriano, en homenaje al destacado escritor ambateño Juan Montalvo Fiallos, quien nació el 13 de abril de 1832. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y de la información de la bella provincia verde Esmeraldas, regresamos a Quito, a esta su Casa de la Cultura, y le contamos que la Sala de Artes Escénicas del Triciclo presentó una nueva jornada de teatro espontáneo, un grupo selecto de chicos y chicas dirigidos por Felipe Bonilla, que tienen entre su trabajo el desarrollo de actividades lúdicas, imaginativas y, por supuesto, espontáneas. Teatro espontáneo es básicamente la narración de historias a cargo de las personas que asisten a la función. Las historias son representadas en el mismo momento por un grupo de actores entrenados, incluyendo la improvisación, la música y la danza. Esos lugares que pueden ser ocupados por miembros de la audiencia que quieren actuar dentro de la historia narrativa. Este tipo de arte que desarrolla la Sala de Artes Escénicas del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana consiste en la escenificación de situaciones que surgen espontáneamente, es decir, sin preparación previa, no hay dramaturgo ni actores en sentido tradicional. Todos los participantes cumplen con estos roles, siendo a la vez dramaturgos, intérpretes escénicos y narradores. En el teatro espontáneo existen técnicas concretas, normas de funcionamiento y un marco conceptual relativo a la condición del ser humano y al trabajo grupal. Esto tiene como propósito recuperar nuestras historias, y es precisamente uno de los ejes fundamentales, recuperar y desarrollar conceptos específicos que se los entrega en las clases, y que su valor incluso va más allá del concepto, se lo demuestra en la presentación. Así lo destaca su director, Felipe Bonilla. Vamos a hacer una función de teatro espontáneo que consiste en una serie de escenas de improvisación donde se representan las historias de la audiencia. Eso quiere decir que hay alguien del público que se anima a contarnos una partecita de su historia para que nosotros la podamos transformar en arte, la podamos hacer teatro. Contamos con todos los elementos, las luces, la escena y los cuerpos dispuestos a la improvisación. El responsable de los talleres destaca esta presentación como la muestra de preparación y formación que tiene cada uno de los actores y actrices. Nosotros estamos en un taller de preparación, en un taller de formación en teatro espontáneo aquí en la sala El Triciclo, que se desarrolla los martes a las 6 de la tarde y a las 4. Y este es el grupo que ha terminado la formación y es un tipo muestra que estamos haciendo como finalización del proceso de formación. Entonces, esto viene ya hace 6 meses que estamos trabajando y algunos compañeros ya vienen de un proceso previo también que empezamos en el Centro de Arte Contemporáneo. Este grupo de teatro espontáneo tiene entre sus integrantes diversidad y variedad, cada uno identificados. Tenemos un elenco bastante diverso de compañeros que han empezado hace 6 meses. Está Azul, está la Elena, que es italiana, está Israel, el Rafa y Julito, ¿no? Todos han formado parte del taller, se han vinculado muchísimo y han compenetrado muchísimo en la disposición del teatro espontáneo. Julia Sanabria, Junior Israel son parte del grupo de teatro espontáneo. Ellos nos dan una referencia de lo que significa actuar en teatro espontáneo. El teatro espontáneo se enfoca en escuchar a las otras personas y en contar sus historias. Así que lo que hacemos es eso, representar lo que ellos sienten. La espontaneidad, o sea, es un papel muy difícil ya que en realidad estás representando a alguien, no estás siendo tú mismo. Y de esta forma se desarrolló Teatro Espontáneo con los chicos de la sala El Triciclo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:56, 7:56, y nos vamos con la información de la ciudad de Quito. Durante 5 días, Quito es testigo de cómo la identidad, la tradición, el patrimonio y la cultura se sostienen en la palabra a través del primer encuentro internacional de narración oral patrimonial, Miskisimi. El Ecuador es una historia. Una historia, como decía Benjamín Carrión, es un cuento de la patria. Benjamín Carrión decía, la historia del Ecuador no debería ser una historia. Debería ser un cuento que los abuelos cuenten a sus nietos sentándolos en las rodillas. Para que desde pequeños aprendamos a amar nuestra dulce, suave y delicada patria. Con estas palabras es que Javier Ceballos Perugachi, de la agrupación Quito Eterno, inauguró el primer encuentro internacional de narración oral patrimonial Miskisimi, que durante 5 días se desarrolla en centros educativos, teatros, espacios comunitarios emblemáticos, iglesias, monasterios, casonas y museos del Centro Histórico de Quito. El encuentro reúne a 16 especialistas en narración oral de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Venezuela, quienes serán los encargados de contar historias orales de cada país, pues como dice el narrador mexicano Germán Argueta, en la palabra yace la cultura de una ciudad. Una ciudad histórica solamente existe como tal si tiene espíritu, y el espíritu son sus relatos, sus cosmogonías, porque la palabra, que es sonoridad, entra al corazón, porque la palabra entonces llega a los corazones y a la piel. Por eso, la cultura viva del patrimonio arquitectónico solo puede estar viva con la palabra, porque la palabra está en la lengua, y la lengua es la casa de la cultura. El viceministro de Turismo, Larrea, durante la presentación de la agenda de Miskisimi, destacó la importancia de este encuentro, enfatizando que el turismo no es solo belleza paisajística, ni solo arquitectura, sino también las historias, leyendas y cuentos que están detrás de ellos, lo que enriquecen más a un destino. Es así que en estas jornadas usted podrá conocer cómo era Conocoto cuando era una laguna, o cuando las mujeres del valle lavaban la ropa con agua caliente del Ilaló, y así decenas de historias que con el tiempo se han quedado en el olvido. Como complemento de este evento se desarrollan también encuentros pedagógicos con cada uno de los maestros invitados, dirigidos a las personas que quieran iniciarse o desarrollar su trabajo como narradores patrimoniales. Este encuentro, organizado por la Fundación Quito Eterno en el marco de sus 15 años de vida institucional y también la celebración de los 40 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuenta con el apoyo de Quito Turismo y el Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 8 de la mañana, tiempo para separarnos por un instante. También nos enlazaremos con una cadena nacional y al regresar estaremos con el maestro Efraín Cepeda de La Delicia para hablar sobre el homenaje al Día del Maestro. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.